Todos los miércoles a las 6 de la tarde. De todo un poco. Un programa de nada que se trata de todo. Con temas interesantes de aprendizaje y entretenimiento. Sí, todos los miércoles. Disfrutarás, aprenderás y te deleitarás con los chismes más calientes con Steve y Clara. Riega la voz, porque la diversión está aquí en De Todo Un Poco. Sabrás de los mejores sitios nocturnos. Cómo comprarte tu casa. Mejorar tu crédito. Tips de belleza. Mejora tu apariencia. Luce mejor. Sé un triunfador. Ten el éxito que siempre has soñado. Aprende todo esto de una forma entretenida y de buen humor. Grítalo. Dilo al mundo. Los mejores motivadores profesionales están aquí. Clara Tavares y Steve Bocaranda te entretendrán, te enseñarán y te motivarán a que sigas adelante en la carrera por la vida. Todos los miércoles en De Todo Un Poco. No te lo pierdas. We'll be right back.